como ya es costumbre, día a día es igual. No hay nada que decir ante la gente, es así. Amigos, simplemente amigos y nada más. Entre los dos, si cada vez que llega la noche finge un adiós, cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta no. Siempre nos damos todo en nada.